son tres puntos parte importantes: el tema de los impactos ambientales, el tema de la institucionalidad ambiental, segundo, cómo el Estado se comporta y la protección que el Estado entrega para las comunidades y para proteger los derechos, y la discriminación que el Estado puede hacer con la gente, con ciertas comunidades. Así que para empezar, para identificarnos, presentarles primero el nombre, ¿cierto?, organización a la que pertenecen y conflicto o comunidad a la que están, viven o pertenecen. ¿Está grabando? Sí, ya. Bueno, mi nombre es Fernanda Santos. Yo estoy viendo el tema de Cobertilla, de los enlaces abandonados. Les voy a leer de qué se trata. Gran parte del botadero está formado por agrupaciones de montículos de ripio equivalentes a una carnada dispersa directamente sobre el suelo. El suelo en el ámbito de los botaderos está constituido por un depósito de tufita blanco amarillento a marrón muy claro, perteneciente al miembro superior de la formación amarillenta de las guayas. Por su color, ocasionalmente es posible confundir el suelo con los depósitos de ripio. El botadero de ripio más continuo y de mayor grosor corresponde a una franja que recorre el borde alto de dos pequeñas quebradas que drenan al oriente, las cuales en su naciente presentan drenaje de abanico. Está en la foto. La pendiente abrupta de la naciente de las dos quebradas indicadas da a los ripios arrojados sobre ellas un falso o aparente espesor entre 8 a 12 metros. Esta observación es importante destacar porque es muy probable que esta característica de color similar puede producir errores en la estimación de los volúmenes. Le voy a leer el área que ocupan. Un área que contiene nueve pilas de lixiviación de diferentes tamaños, ocupando una superficie de 1,5 hectáreas a un espesor promedio de 1,8 milímetros, resultando un volumen de 27.000 metros cúbicos. Un área continua de mayor espesor en ripio cuya superficie aproximada es de 2 hectáreas con un espesor promedio de 3,5, resultando un volumen de 70.000 metros cúbicos. Un salto de 12,5 hectáreas de superficie que presenta montículos o apilamientos de ripio con un espesor promedio de 0,5 metros, resultando un volumen de 62.500 metros cúbicos. Volumen total de ripio, 160.000 metros cúbicos, con una densidad estimada de 2,25, ahí aparece una medida que no sé, ¿verdad? Equivaldría a 360 toneladas, distribuidas desordenadamente en un máximo de 16 hectáreas. Eso es lo que... ¿Y eso está citando qué es, Fernando? Esto es una descripción del lugar. ¿Es un informe de la municipalidad? No. Lo otro que yo quiero hacer es hincapié, que lo tenía sobrado. ¿Pero este es un informe que lo harán ustedes? No. Este es un informe que entregó el señor Jaumín. Los ripios se ubican próximo al límite occidental de la comuna de Cuche, provincia de Parinacota, a 100 kilómetros al oriente de la ciudad de Arica, por el camino internacional a Bolivia, la CH-11, y a 1,8 kilómetros al sur por un camino de penetración. Geográficamente se encuentra en una alta planicie que está limitada al sureste por la quebrada de Huequilla, que junto a otras depresiones al parecer confluyen en la quebrada de Vilca, en cuyo sector costero se encuentra el Valle de Azapa. Los botaderos de ripio se enmarcan en un paralelogramo de 40 hectáreas de superficie determinados por las coordenadas UTM siguientes. ¿Estas son las coordenadas? ¿Después les paso? Los ripios están esparcidos en el alto topográfico de Cobaquilla. Este fallo forma parte de dos subcuencas hidrográficas. Una subcuenca es de relieve vigoroso y drena al oriente, al río Seco, en cuyo lecho se observa el cultivo del caserío de Cobaquilla. El río Seco más al sur se junta con el río de Tindamas y forman el río Libirca. Este último, desde un curso medio al inferior, se denomina San José, el río del Valle de Zapa. La otra subcuenca es el relieve suave y onduloso que drena a occidente a través de la amplia naciente de la quebrada de Cardones, y esta fluye al río Ayuda, 15 kilómetros aguas arriba de la localidad de Ponce. Como ustedes pueden ver, es una zona muy sensible en cuanto ecológicamente, porque está cerca del río San José. Y nosotros estamos a la otra quebrada, como dice, un río seco, que en realidad no es seco, porque son ríos que tienen agua subterránea, porque todo ese lugar son aguas vertientes. Entonces, si tú haces una excavación, encontrás agua a 5 metros. Y de hecho, la planta Promet funcionó con el agua que extraía del río. Hizo un pozo ahí y con esa agua funcionó todos los años que estuvo. Entonces, no es un río seco. Y cuando la planta se instala, ya la población de Copaquilla estaba ahí. O sea, nosotros no fuimos después de ellos, nosotros fuimos antes. Entonces, el servicio de salud, si bien no existía el asunto del medio ambiente, ni la ley de 1300, pero el servicio de salud, que era quien tenía que velar por el cuidado del medio ambiente y también por las personas, porque este caserío ya existía, es precolombino. Era un caserío que tiene que ver con la relación que tienen los pueblos del interior, y Copaquilla es como un huerto de chapiquiña. Toda la gente de chapiquiña bajaba a sembrar a Copaquilla porque el clima era más cálido. Entonces, como chapiquiña es más helado, entonces ellos venían a sembrar en agosto, ya no se podía sembrar en Copaquilla. Entonces, las primeras cosas que estaba pagando la gente de chapiquiña eran de Copaquilla. O sea, que en el fondo se dio la autorización para el funcionamiento de la planta cuando la gente estaba ahí. Claro, todos los años se cultivaba en ese sector. De hecho, Chapiquiña se abastecía de fruta de ese sector por el clima, que era más cálido. Ahí encontramos el manzano, la pera de Pascua, las tunas y otras frutas más que la gente ha ido trayendo de otros lugares, y por el clima peleó. Entonces, incluso ahora hay más. Entonces, es un valle transversal que es distinto a los valles de la precordillera. Este es transversal. Por eso que todos dirán, pero si Utah está para acá y San José está para allá, ¿cómo es que esto aparece como en el medio? Porque ahí dice que baja con una pendiente ondulada, y eso de lado también puede ser la Utah, porque a través de la llegada de Cardones puede venir a la Utah. Pero lo que más va a ser pronto va a llegar va a ser al río de San José, porque están como a la orilla de la parte alta, y esa parte es muy rocosa. Entonces, con una fuerte lluvia, se va a ir toda, porque no hay tierra que le proteja. Claro, y tampoco hay una tierra blanda que pueda absorber la lluvia, ¿no? Es pura roca, pura roca. Bueno. Acá yo le voy a preguntar, ¿te parece que nos presentemos primero y hacemos como la presentación cortita? De ahí vamos desarrollando el sí, tema. Me imagino que son varios conflictos a los que ustedes están participando o están luchando. Que nos presentamos y ahí vamos, y sería súper interesante que después tú nos aportes con la información y que el conflicto que se me quede presentado, y por ahí contamos muchas cosas. Mi nombre es Marta Quisa Rivales, soy dirigente de Polimetales de Quimerita. Bueno, mi nombre es Rodrigo, estamos viendo en este momento, te represento acá a CESCO, que es el Consejo Económico Social y Comunal del Ilustre Municipio de Arica, y presido la Comisión de Medio Ambiente, Minería y Energía. Lo más importante para nosotros, como adelantarles, es que esto es una cosa de percepción. O sea, lo que más nos importa es cómo ustedes ven el problema con la minería. ¿Qué opinan ustedes de las injusticias? ¿Son opiniones de ustedes? Ustedes representando a sus comunidades, organizaciones o lo que sea. Una opinión de ustedes. Ya. La mayoría, ¿cierto? Cuando hace una llegada, tiene todo un discurso de los beneficios que trae, ¿cierto? Y llega diciendo la trae el empleo, que se yo, riqueza, que la gente es más rica cuando llega a la minería, ¿cierto? Que el desarrollo, el progreso, y otro discurso. ¿Ustedes creen que estos supuestos beneficios justifican los impactos? No, por supuesto. Por supuesto que no, porque nosotros somos, como se dice, testigos que vivimos tanto como hasta el día de hoy la contaminación que está ahí abandonada. Porque las leyes en el país en que vivimos no son de las mejores, por se puede decir. Porque esa planta se instaló en una planta de tratamiento de oro y también sacaban plata. Entonces, claro, pudieron haber generado empleo con ese medio, pero ¿a costa de qué? A costa de la contaminación, a costa de nuestra salud, y a costa de no poder recuperar nuestras tierras, porque las tierras en este momento están contaminadas, el agua está contaminada. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos frente a eso si las leyes son tan permisivas? Es un desequilibrio total. ¿Y usted, Eduardo, qué opina? Primero quiero conocer la cita. Cuando les presentamos, ¿qué nos daba? ¿Quién dirige el observatorio de contribuciones, cómo se financian? Así un encuentramiento de los contactos por el correo. Sí, me va el stop. Hay una situación especial que tiene que ver con que es bien raro, bien curioso cuando una persona se roba un celular, le dan 10 años un día, 5 años un día por un celular. Mientras que acá hay unos caballeros que vinieron de Yugoslavia a Río Verde, fundamentalmente, son propietarios de la empresa Porumet y resulta que contaminaron la ciudad, contaminaron el interior, contaminaron Parinacota, contaminaron Cobaquía y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada. Y el Estado hasta el momento no ha compensado adecuadamente a la gente. Entonces la situación está en que hoy día estamos en los CD y ya ahí no entramos a jugar como niños o como adolescentes, cuando entramos como adultos. Y de hecho, la ONG hoy día va a hacer un cambio propio, porque entiendo que en 2011 el 50% de sus presupuestos se han hecho suelo, si es que provienen de recursos externos. Porque estando en los CD significa que el país ahora, en vez de importar beneficios, va a exportar beneficios. O sea, Chile tiene que ponerse con billetes para otros países. Y no la inversa. Por lo tanto, todas las ONG como FIMA, Chile Sustentable, Terran, ustedes van a tener que sufrir, me imagino, de una manera diferente. Bueno, volviendo al tema de Promed, Promed hasta el día de hoy no ha sido sancionado por la justicia. Promed no ha pagado derechos de manera. Promed escondió el tema del oro. No sabemos cuánto se exportó. No sabemos cuánto impuesto bajó. Exportó plata y tampoco sabemos cuánto. Entonces, ¿cómo sucede esto a vista y presencia de todas las autoridades? Eso es lo que quisiéramos saber. Porque cuando hablamos de oro, estamos hablando de algo que tiene que pagar impuestos necesariamente. Y ahora entiendo que en Pascua Lama no van a pagar ni un peso de impuestos. No sé si ustedes saben que inventaron, entre comillas, el metal doré. El metal doré no es una cosa de una combinación de oro y plata. Para no pagar impuestos. Entonces siempre andan haciendo cosas medio raras, pero específicamente el primer época de vida, y con reconocimiento del seremi anterior, imagino que el seremi actual de minería, es que ellos dejaron salir ese anudo esparcido. Y eso es un crimen. Un crimen demasiado violento para esta región, y no podemos permitir una sola minera más a menos que se solucionen los problemas presentes. Por política europea, él dice que no puede hacer nada a la presidenta. Usted, las cosas, si las tiene que hacer, las debe hacer. Es decir, debemos cumplir. ¿Pero por qué? Porque estamos en la OCDE. Y es una política que yo la llevo mucho tiempo. Acá mi gente me conoce en ese aspecto. Me gusta lograr objetivos. De hecho, hice el primer congreso internacional de medio ambiente de Canarias, con muchas dificultades, con muchos problemas, con mucha, podríamos decir, zancadilla, pero lo hice. Y bueno, el apoyo de mi gente fue fundamental. Y eso, ¿qué significó? Que vino gente de México, vino gente de arriba, ¿cómo se llama? Canadá, de Francia, de Holanda, de acá de Bolivia, de Perú, de Argentina. Y estuvo entre otros, no sé si estuvo joven, no sé si hablaba bien con él. Ese Morgan era un caballero muy simpático, lamentablemente tuve un par de minutos con él, me hubiese gustado más, y yo pienso que no hay que ser arrogante. ¿Por qué? Porque si tú dispones de información, debes socializarla, ¿verdad? Entonces, si fue lo único que ha dicho, que no tiene tiempo, que no tiene tiempo, que no tiene tiempo, pues regresar a solito. Y lo único que le sentencia, usted viene con dos termolíticas a puesta. Y viene con seis geotécnicas a puesta en el. Así que regresar solo. Nosotros acá tenemos muy clara esa película y evidentemente que hay una situación criminal ahí por el caso Romero. Pero por otro lado tenemos Choquelimpi. Choquelimpi es otra empresa que también ha contaminado a este siniestro, ha dejado relaje arriba en el presidente. Pero sin embargo, la Antonella se hace como intendente, aunque lo pueden revisar. Incluso no sé si fue sumariada o... ¿Y dónde está esta Choquelimpi? Choquelimpi está en Panina Puta. Está en la Rizzo, la boca de Loca. Ah, la de lanza, ¿no? Ah, sí, claro, entonces creo que pasa que las mineras se derriban ahí justo donde hay agua. El problema es que ustedes sabemos bien que las mineras hacen y deshacen con las aguas, luego no quieren hacer. El problema es que en Chile el 97,5% del agua son de suizo, holandés, francés, que sí, no es de nosotros. Es un tema que nosotros tenemos que trabajar mancomunadamente, y por eso yo le agradezco la visita. Yo hoy día no voy a venir, porque mañana tengo un evento muy fuerte, muy intenso. De hecho, un evento más apenas saben ustedes, yo no me voy a retirar inmediatamente. Tengo el tema de la termoeléctrica. Y el otro tema está que quieren hacer el manganeso. El óxido de manganeso, ustedes le ponen un polvito acá, y yo le aseguro que el día de mañana tienen problemas en los pulmones, en la nariz y en la vista. Todo que tenga cosa húmeda le afecta inmediatamente. ¿Cuáles son los impactos principales que la minería ha provocado acá? Solo nos cuentan el tema del agua, pero ¿cuál es el impacto? El impacto de del agua es muy criminal, absolutamente. O sea, ambientalmente es un crimen ambiental. Ese es el nombre que le corresponde, un crimen ambiental. Entonces, hoy día, yo diría que hay más de 100.000 personas que están con plomo aquí en América. Yo soy uno de los que estaba con plomo. No contaminado, porque la mamina sí está contaminada. Y estoy sufriendo parte de esas consecuencias, he visto su dolor como mujer, es terrible, y por eso me animo un poco a seguir, porque yo en esta altura yo ya estoy escondido, ya está en un momento que en septiembre ya me pongo submarino y no aparezco hasta marzo. Pero esto ha sido extraordinario, y bueno, hemos seguido un poquito el tema porque esto es agotador. Pero ¿dónde va el tema? Que el óxido de manganeso se quiere instalar para reventar el río Utah y dejar 10.000 personas sin trabajo. Las zonas agrícolas. Claro. Pero el problema es que el Valle de Fruta tiene una situación minera que ya se arrastra por más de 50 años. El Valle de Utah, por ejemplo, si tú estabas ahí en el año 50, 55 más o menos, se explotaba el azufre por el volcán Tacora, ¿no? El volcán Tacora. Resulta que bien, pues bien, mire, aplaudo su trabajo, pero trabajo 50 personas, 80 personas y punto. Pero los relatos y todo más fueron a dar al río Utah. La autoridad San Pérez nunca hizo nada. O sea, se le hizo salud, si le pegamos nota una, una nota muy alta, tenemos medio en el tercero. Ese es el valor que tiene la salud de. Pero ¿cuál fue el problema? Que utilizó todo el Valle de Utah. ¿Y cuánto tardó la gente en recuperar después de 60? Casi 15 años. O sea, que en la altura de 80 ya otra vez volvió a tomar el cuerpo de la fruta y venía que exporta, ¿cómo se llama? Ajo, que exporta, que no es tomate, choco. Claro, pero es una fortaleza, es una fortaleza, porque tú no solamente vienes de agua, necesitas también otro tipo de alimentos, y el Valle de Fruta te lo sufre. Y te puede triplicar la producción que tú le das a ella. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una pequeña. Los efectos colaterales de permitir la instalación de la minera en el Vaticano es un crimen ambiental, definitivamente. Primero, porque las pendientes son agudas, hablemos de 45 grados. Y segundo, el tema está en las lluvias estivales, ¿cierto? Las lluvias están acá en el invierno boliviano. Y tercero, está que debemos cuidar nuestro territorio. O sea, tenemos que hacer una gestión territorial como corresponde. Ustedes saben que no hay una ley de gestión territorial. No existe, porque a la primera vale por mí. ¿Tú también vives en la zona de... Yo también, mira, dirigente de la gente contaminada con polimetal, los sectores industriales, todos industriales. Bueno, la parte que yo en un momento me mencioné es la parte social. En este momento nosotros estamos viendo las consecuencias que ha producido la contaminación a nivel de toda Arica. No solamente la parte de Arica, sino que también de Parinacota. En este momento la gente está demostrando las consecuencias que ha producido de años que ha llegado a esta forma ilícita. Y lamentablemente estamos viendo directamente en ellos cómo están en este modo. Él menciona ellos. Él está afectado por la contaminación. Pero nosotros también tenemos ahí la gente que vive con nosotros, que pues, nosotros tenemos que trabajar, estar pendiente de ellos, verlo, ver la forma de cómo poder apoyarlos, ayudarlos, para poder darle un apoyo, que ellos no se sientan solo, que hay alguien que está por ellos viendo la posibilidad de poder sanar, no sanar, pero sí tal vez de poder paliar la situación que ellos en estos momentos están y sacarlos del lugar. Porque en este momento la contaminación está muy, pero muy alta en arsénico, y de hecho hace poco el doctor Paris hace un comunicado, realmente no lo hizo la comunidad, pero sí a las autoridades donde yo estuve presente, y nos enteramos de que hay una alta contaminación en cromo, en cadmio, en manganeso y antimonio. Esos son los cinco altos contaminantes en este momento en los industriales. Y Cerrochuño. Esto está afectando mucho a nuestros niños, mucho a nuestra gente, y lamentablemente no hemos tenido respuesta de las autoridades como para poder decir aquí estamos preocupados por ustedes. Yo acabo de llegar, o sea, hoy día recién acabo de llegar de Santiago hace poco, ya porque estuve justamente en esta situación, ver en cómo poder buscarle la solución con un proyecto ley. Ya nosotros estamos buscando que se active el proyecto ley, solicitándolo, pero lamentablemente una vez más nos dice que hay que seguir esperando, porque los proyectos son como cheques en blanco, no hay dinero, o sea, no hay fondos. Entonces, y para nosotros es muy sorprendente, porque viendo la situación que está el país en este momento, como dice el Eduardo, ya estamos en la base de qué estamos hablando. ¿De qué? ¿Dónde? Que no existe dinero, que no hay, que no se puede. O sea, no estamos hablando de un país pobre. Y ellos tienen la capacidad para poder solucionar esta situación, pero no lo quieren hacer porque en realidad no hay voluntad. No, es que no es la verdad. No hay voluntad. Y anteriormente, con las otras autoridades del otro gobierno, la misma situación, no había absolutamente nada, hicieron caso omiso, excepto el tiempo de la señora Michelle, cuando ahora, por el programa Contacto, que también fue ese otro procedimiento que nosotros hicimos para poder demostrar no solamente Chile, sino que al mundo, decir de que aquí en una ciudad chica, de un país chico, está sucediendo esto, una voz de alarma, y gracias a eso se llevamos un poco de cambio. Sí, y eso, bueno. Yo digo que gracias a Dios, por lo menos por esa parte, recién dijo la autoridad, se reconoce que hay contaminación y se hace el proyecto ley, que en realidad tampoco tiene mucho, pero por lo menos se dejó clarito el proyecto que tiene que activarse de alguna forma con este gobierno y darle el curso. Pero ¿qué proyecto de ley es? Es un proyecto de ley donde la presidenta dice que en realidad que existe contaminación y no es un lugar apropiado para vivir y para habitar. Por lo tanto, hay que dar una solución para que... Ya, en el cual nosotros estamos solicitando la solución, lo que concierne allí a salud, vivienda, porque se supone que si nosotros no erradicamos, lamentablemente no tenemos. Y que hablan en tema salud, no podemos detenerlo, porque recuperarlo, difícil, pero sí se puede detener. Por lo menos las generaciones que en este momento están llegando. Sí. Y lamentablemente las generaciones que en este momento están con alta contaminación de arsénico, que son chiquitos de 2, 3, 4 años, o ahorita de meses, con alta contaminación de 80, 60 de arsénico, es complicado. Entonces lo único que queremos es lograr sacar esas generaciones hoy en día, sacarlo. Pero con la respuesta de las autoridades de hoy, es tan, pero tan doloroso saber de que no hay preocupación por la vida de estos niños, por lo menos. Si ya no quieren llegar con nosotros, bueno, ¿qué es que los niños, las generaciones que están llegando, por qué dañarlos más? Entonces, esa preocupación del gobierno lamentablemente no lo tiene. No lo tiene. No sé si en realidad más ella quiere suceder, pero nosotros estamos cortadas por la misma idea. ¿Más que no han tenido ninguna otra ayuda? O sea, ustedes están luchando por un proyecto de ley, pero no han tenido ninguna otra política ambiental o algo que los haya ayudado en la historia de su movimiento. Mira, en este momento, o sea, como anteriormente, no. Hubo un apoyo anteriormente con respecto a otro sector, donde se indemnizaron a 356 personas, pero que en realidad no sabemos qué sucedió ahí bien, porque mucha gente que no era contaminada recibió su beneficio. ¿Y quién fue el que pagó ese servicio de salud? El servicio de salud pagó una indemnización. Y ellos hicieron demanda, un proceso judicial. Eso tiene, es un daño, no sé si es reparatorio, pero es como por daños morales, ¿no? Claro, no es por daño, no reconociendo la contaminación, no. Resulta que el servicio de salud le pongo un acero, muy simple, que está detectivo ello, borró toda la información y le corrió una coma. Por lo tanto, si tú estás contaminado consciente, te perjudica. Cumple la norma, si tú no estás contaminado. Claro. ¿Eso fue lo que se hizo, no? Entonces, eso nosotros hicimos una denuncia en el programa Conflicto. Sí, ahí están escritas las cosas. ¡Me acuerdo! Sí, incluso hace como 3 años, ¿no? No, no, fue hace un año. ¿Un año? Ah, perdón, es que yo me dio un artículo por ahí. Yo creo que andaba ahí con el programa, porque yo tengo la grabación. ¿Sí? Sí, tengo la grabación del doctor Mato que estaba con él. Él reconoció que había una iglesia, según él, una falla de edificación. Sí. Imagínense cómo cualquier cantidad de gente... Ahora no, porque lo venía borrado, se me cae. Se perdieron 4.990 exámenes. ¿Cómo se las perdieron? Claro. ¿Cómo se las perdieron? Eso fue también la doctora Cela. En ese tiempo nosotros le hicimos responsable a ella, hicimos responsable a sus dos compinches, que siempre le decimos que el señor García y el señor Copa. Se le puede denunciar por causa cuasi criminal, ¿eh? Claro. Es incriminatorio. Pero ustedes denuncian mal eso. O proceso judicial no abierto. Corresponde al artículo 6 de la Constitución. La autoridad no puede, ¿cierto?, escabullir a una responsabilidad propia de su servicio. Claro. Lo que vi, ¿han hecho, por ejemplo, denuncias judiciales? ¿Han ingresado demandas contra el Estado chileno? Hay demandas. Tenemos 11 demandas que se han hecho. ¿11? Sí, hay 11 demandas de distintos sectores en los tribunales. Pero, ¿y demandas internacionales? ¿Ah? ¿Demandas internacionales? Sí, está iniciando una. No, hay una en la Corte Interamericana. Ah, sí, la anterior, la de Cerro Chuño. Sí. Y es, pero es el mismo tema. También es la misma que está contaminada, sí, pero de otro sector. De otro sector. ¿Y eso hace cuánto entró? ¿Está hace 2005? Lo lleva a FIMA, lo lleva a este niño. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Tiene vuelta un cifra? El FIMA es Doñate. Que la CIDH aprueba el caso, lo llama al trámite y luego resuelve, pueden pasar 8 o 10 años. Sí, pero en este caso, digamos, la imagen de Chile ya está mejorada. Sí, pues claro. Porque Piñera pensaba hacer una gira como 2 semanas, pero en Europa le dieron duro el poder. Finalmente salió huyendo rápidamente a Europa porque con su piedrecita de los minerales no le sirvió mucho la ayuda, porque ya le venían cantando varias canciones. Entonces, no sabemos qué pasó, pero parece que lo pararon. En la OCDE, amiga, no se juega. Sí. Tiene que ser totalmente transparente. Yo acá he abogado por el convenio de Arus, y ese es el favor que quisiera pedirle a usted. Que lo paguen en todo Chile y el convenio de Arus, de Dinamarca. Arus es la segunda ciudad más importante de Dinamarca, que fue el convenio. Estuve ahí. Sin embargo, creo que no están aplicando. Resulta que si tú entras a la OCDE, forzosamente tienes que cumplir ciertos prerequisitos, y por eso están los resúmenes anuales de derechos humanos. por eso me acerqué acá, me dije, pues aquí tengo la casa y resulta que ahora estamos reivindicando el tema también para tener una fortaleza jurídica. Es una de las debilidades del Estado chileno. La pregunta es correcta. El convenio de la luz no es otra cosa que la participación ciudadana vinculante a aquellos proyectos que producen gran impacto ambiental. Entonces, resulta que si nosotros vemos todos los proyectos, ingresan a la evaluación ambiental en un 98%, todos son declaraciones, y un 2% estudio. Entonces, ¿qué sucede? Eso en la OECD no se permite. Es un peso pesado donde tú tienes que informar clara, transparente y muy serio. ¿Qué significa? Que hoy día esto tiene que irse revirtiendo. O sea, significa que... Esa es la labor como nuestra desde la ciudadanía, de ir identificando estos caminos. Ahora, entonces, el convenio de ARUS se escribe, ARUS, ese convenio de Dinamarca, tú tienes que estar enlazado con la OECD. Si tú como país no cumples con el convenio de ARUS o no lo has aceptado oficialmente, estás incurriendo en un error. Pero si tú adoptas políticas de esa, sí, estaríamos en la vía correcta. De hecho, la ley 20.147, una ley de medio ambiente, está relacionada en gran parte, algunos párrafos, casi idénticos a lo que dice el convenio de la ley. Sin embargo, sigue siendo la participación ciudadana. Pero el problema es que ella lo preguntó en una sesión con la minería, el área de minería. Esto usted que me está planteando no es vinculante. Aquí está la persona que lo dice. Entonces, mi caballero tuvo que regresar y decir, bueno, sí estamos en la OCDE, pero no estamos en la OCDE, pero ¿qué pasa con la OCDE? ¿La OCDE? Sí estamos, no van a decir que no estamos, ¿cierto? Entonces, pero el problema es que al estar en la OCDE tú tienes que informar de todas las regiones, todos los años, a la altura de agosto tienes que enviar un informe y en septiembre evaluar los informes, todas las semanas. Entonces, tu labor es esa que ojalá pueda difundir. Eso está en inglés, está en francés, está en español y está en italiano. Hay que mandar también el informe de nosotros, porque el país informa, pero ¿qué informe da? Mira, es así el FAPO que te entrega la OEA a través de la CEPAL. No, pero el Estado chileno siempre está atrasado. Siempre ha hecho el informe fuera de plazo, no lo entrega, y hay que pide disculpas. Es que mira, no puede ser la discriminación. Si un día tú tienes, por ejemplo, una inversión en esta zona norte, la zona de Tarapacá, antigua, tú tienes una inversión, hablemos de 100.000 millones de pesos. Hoy día, 20.000 millones se invierten en Iquique, y 80.000 millones invierte el Estado en Iquique. ¿Eso es equitativo? No. Ahí tú tienes un problema. Tú tienes que demostrar la vez fácil cuando tú vienes y ves cómo es la situación pública, la situación privada y todo lo demás. Y eso hay que difundirlo. No podemos estar aquí escondiendo ya ahora el tema. Ese es el punto importante. Por eso es que para mí me hicieron ustedes, me obligaron a venir hoy día, pero no, pero este es el punto bellozo porque es de provecho mutuo y ojalá nos mantengamos en línea. Esa es la idea. Y el otro tema que está acá es la Southern Copper Corporation del Perú. Ese sí que ya, ese tiene, no nota 7, tiene nota 10 en lo criminal que son para trabajar. Sin embargo, acá tienen todo el visto bueno de la autoridad y la autoridad será una declaración de impacto ambiental. Entonces, ¿para exploraciones? ¿Qué exploraciones? Ya la tienen todo hecho, ¿no? ¿La tienen hecho hace tiempo? ¿Ya tuve a pedirme permiso o cuando ya tenía todo lo bueno hecho? Todo lo bueno para ti. Entonces, dime tú de qué estamos hablando. Ahora, el problema grave mío es lo siguiente. Tú me haces la exploración ahí de Southern Copper. ¿Cómo se llama esa emisora? Sí, pero ese es un programa, un nombre. ¿Cómo se llama? La Matía. No sé, bueno, la empresa que es esa empresa es peligrosa porque va a entrar en la Reserva Nacional de la Pecuña. Ah, perfecto, ya. Y una inversión pequeña, dice $1 millón, ¿no? Pero el problema está que se echa que va a trabajar en una reserva nacional. ¿Cómo tú vas a trabajar en una reserva nacional? La vicuña me la vas a liquidar. ¿Sabías tú que en el Quilama, ¿cómo se llama el lago arriba? Chungará, ¿no? El lago Chungará dice que había unas palinas. Había más o menos cerca de 10.000 ejemplares a la altura de empezar el siglo, ¿por qué no? Hoy han pasado 9 años y gracias a la empresa Kibora, y esa otra empresa que está mirando, claro, cerca del lago de Solitivo. Ahí tú tienes que un día no hay más de 1.000 ejemplares. Oh, curioso. Sí. Antes teníamos 8.000, 9.000, 10.000 y ahora la Quihuela se va ampliando y los pobres flamencos han ido sucumbiendo, pero hay ejemplares. Eso quiere decir que en 2 años más no vamos a tener nada. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a extinguir. Y son 3 especies únicas, exclusivas, endémicas de acá. O sea, le quitas el valor. No, claro. Pensando en el tema de los medios de comunicación, igual que usted, el tema de los medios de comunicación ha tenido una importancia súper grande con el tema, por ejemplo, de contacto. Llegó el tema de los maricas, todo el mundo se enteró de la desastre, pero después después del programa, nadie se enteró y como que no pasó nada, o sea, ustedes siguen peleando y vienen de la pelea de mucho antes, además, o sea, cuando fue un episodio, ¿no? Pero los medios de comunicación locales, como. O sea, ¿tienen apoyo de eso? ¿Ustedes no salen en los diarios y no siguen? No, tienen que hacer un llamado de atención, pero demasiado, pero incluso ni siquiera en contra de nosotros, sino que en contra de nosotros. No, no, no han tomado bien. Y yo te diré, mira, pero hay otra cosa que sucedió después del programa contacto con la directora. Porque la Mercedes Sánchez, ella era la directora y ella robó, el director robó para ese reportaje. Pero después que se dio el reportaje, ella de repente de la noche a la mañana renuncia. ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta que algo pasa y que realmente las cosas no son tan así cuanto hay un poder, digamos, tremendísimo. ¿Quién compró en Canal 13 parte de gran parte de la acción? Lo que yo quería decir es que nosotros participamos en una reunión de mujeres organizada por el Charlán, en estos días, el martes pasado. Y vino el gobernador en el reemplazo del intendente, porque el intendente no sé dónde está y ya está a su hogar. Entonces, el gobernador nos dijo: ¿tiene un tema de vida? O sea, no dijo nada, acaba la minería, no. Empezó a tirar fuerte. Que necesitamos trabajo, que ya tenemos una solución para esos trabajos, el discurso de desarrollo, de lo que este gobierno va a poner desarrollo, este gobierno está con nosotros, o sea, ya no podemos seguir siendo pobres, ya no podemos hacer. Ya lo venía a enviar, ya terminó. Y dijo finalmente que va a venir, y la gente aplaudió, porque gran parte del público era la gente de la vida. Y nosotros, la gente de los pueblos, eran pocos. Nosotros lo aplaudimos. Entonces dije, pero que tengo que decirle en ningún momento que no, o sea, que cada cosa acá hay la que se está moviendo. ¿Y por qué? Porque así lo que voy a hacer es ese discurso, ese lo agarra con ese discurso, con la encima por aplauso. Sabiendo que no usa. Claro, entonces al final de la hora, ya escucha. A tanto, en la hora del café, yo hice un poco de nube. Ay, se me dejó un poco de la hora. ¡Oh! Y no produce el cambio. Entonces, claro, me la ingenié para hacer el nube con toda la gente, con un grupo de gente que había dado problemas de centro que venía del gobierno, donde dice que la sequía, que nosotros vamos a entrar en agua. Claro. Porque era una sequía. Entonces, ¿cómo decía? ¿Qué iba a decir esto? No, ya viste, ¿qué se trata? Es que mira, estamos peleando sequía. Y resulta que, claro, a nosotros no nos exigen el agua porque se van a dar la dinero, ¿ya? Entonces, más encima, el gobernador hizo una anuncio en esa reunión de que las aguas del municipio, o sea, de acá del lado de Perú, vienen para la semillera, para acá en la semillera. Bueno, pero por eso que yo te explico que mañana. ¿Cómo de las semilleras? ¿De qué semilleras? Lo que pasa es que acá en el valle se han instalado muchas semilleras. Está Singenta, está La Palma, que son semilleras. Internacionales, ¿no? Singenta es una de las. Sí, entonces están enterradas allá, ya han comprado cantidad de terreno, ya un precio exorbitante. En Valle. En el Valle de San Juan. Como estaban comprando en Yura, porque el terreno es más barato, porque ya se dan ahí, pero gracias a Dios no le resultó a ellos. Se enteraron y no, no sé por qué razón no dio a ellos. ¿Eh? Sí. De arriba, desde arriba. Pero ahí está sintiendo, en Utah está haciendo lo máximo. Y creo que a los mismos campesinos, ¿verdad? Claro, los mismos campesinos. Mira, Claudio Trajendo, permíteme decirte que ellos ganan $15,000 por la pasada. ¿Y saben qué? Sacan 3. Significa que ellos sacan 45,000 dólares. Ojo, $45,000 a $50,000 por hectárea anual de utilidad. Neta. Por la semilla. Por la semilla. ¿Y la semilla no viene acá o la exporta? No, la exporta. ¿Dónde está el problema? Que una vez que estrujaron la tierra, después de 4, 5 o 6 años, la tierra no vale nada. El problema es que ellos se van, te dejan ahí la tierra, te dejan sin agua, te dejan sin tierra, y esa tierra para recuperarse necesita otros 5 años. No, y además que ellos están produciendo semillas transgénicas, existen leyes en contaminación. En el fondo, si ellos tienen plantas transgénicas, porque lo que exportan son semillas transgénicas, tienen el tema, los agricultores y los campesinos locales tienen el riesgo de que sus cultivos se contamine con los transgénicos, claro. Pero ese no es detalle menor. El detalle menor es otro. Cuando tú tienes acá una plantita transgénico, aparece la alerta. Y como ellos riegan, se pesticida a todo dar, donde pasa y donde pasa, ¿qué significa? Que esa sobreviven algunas plantas y crecen súper robustas y esas son las súper maleza. Las súper maleza maleza. O sea, yo digo que le puse SMM, SM2, la súper maleza al cuadro. Ellos se van, te dejan esa maleza, como la retiras. Por eso digo que el daño que nos da la gente es que si ellos se van el día de mañana, que van a tener que irse, por eso van a estar como saltamontes, es que tú tienes que liquidar la tierra y no sé qué vas a hacer como para que no se vuelva a salir eso. ¿Y Singenta tiene problema también con la gente de ahí, del valle? Ah, pero la gente está feliz porque está vendiendo la tierra, pero no sé qué va a hacer. Se va, porque si ya la compraron, ya se va a estar avanzando, están haciendo 100.000 y no sé cuánto por hectárea. Entonces la persona que está pidiendo únicamente el talento, ¿qué hace? Y después se van a vender gente para Parica. No sé. Pero ¿dónde está el problema, mañana, amiga? Es que el Valle de Zapa se empieza a desbalestar. No, claro. Todos los productos. Por ejemplo, un pollo en Dinamarca con transgénico vale $1,000 el kilo. Prácticamente no lo compra nadie. Un pollo caulado te vale como $3,000 el kilo. Ya ahí la gran parte lo compra. Y te vale como $6,000 o $7,000 el kilo de pollo orgánico. De adelante. ¿Cuál es que se vende? Se agota primero el pollo orgánico. Después lo otro queda como marginal. Ahora sí que está tomando conciencia. Claro. En Chile vale 9 lucas un pollo orgánico. Entonces, ¿qué es? Un pollo orgánico vale 9,000 pesos. ¿Qué es corto? Ahora, lo otro. Este día, el gobernador hizo la anuncio de que esta agua iba a volar para la semilla de San Diego. Toda esa parte va a trabajar en el medio. Y el agua que se va a salinizar del mar va a ser para nosotros. Nosotros, en realidad, estamos sufriendo sabía. Y nos viene solucionando el agua para la ciudad, de esos pozos que están ahí en la frontera con el Perú. Y que se hicieron con plata del tiempo de la Junta de Blanco. Ni se van a dar gratuito. No puede, porque esos son de la municipalidad. Pero es que eso dijo el gobernador. No puede, mira, yo tuve una pelea con él con la termoeléctrica. Y le logré ganar. ¿Y sabe lo que dijo? Que la gente sí le... La gente dice que eso no menos que yo. Es que le gusta la razón. Es que yo cuando le estoy diciendo varias cosas, y como se explicó, a mí me dijo, este gobierno ha sido elegido democráticamente. democráticamente, porque como fue elegido democráticamente, acá el gobierno hace lo que quiere, porque ustedes lo hicieron. Es una cuestión de la democracia. Dijo, ustedes lo hicieron, y sí, eso es lo que está dando en representación del presidente. Y ahí no lo elige nadie. ¿Democráticamente? No, debería solucionarse primero este tema ya y después ver realmente si el tema de los mineros realmente con lo que nosotros ya hemos padecido, las consecuencias que tenemos hoy en día, si se pueden instalar las nuestras empresas mineras. Es posible, porque ya nosotros ya que tenemos una ciudad completamente, como dice el tema, y el Estado y el gobierno no, en realidad ahorita lo tienen más que como me dijeron allá en el mismo sistema, en el mismo estado, está votado, solo está, está votado, no hay nada, no hay nadie que se preocupe por eso. Yo enseñé una carta justamente de la web que llegué al presidente y se nos entregué a todas las autoridades que he visto para ver a los ministros, y ellos pegando la carta que se nos al presidente, donde se habla todo el problema de la ciudadística en la cuarta. Yo tuve que hacer porque era la única forma de darle a conocer qué es lo que está sucediendo acá. Y eso sabe que ahí en ese momento. ¿Y esto y cuándo? Pero ojo, tengo que decirte que hay una discriminación como que la región. Claro, sí. No dentro de la región. No, no, hola. No, por ejemplo, que la gente de que está vinculada al tema del globo, que está discriminada. Todo, todo está pasando. Todo, de alguna otra cosa están todos diciendo. La región. ¿Y por qué creen que eso no ocurre? No, no, no, no, ese apoyo que tiene con las otras ciudades. ¿Y por qué creen que eso puede ser? También en nuestra, ¿sabes? En nuestra historia, nosotros sabemos que ahorita pertenecemos a Perú, es una nación histórica, y lo otro que como somos frontera, ¿para qué van a ser tanto más lejos? No, somos frontera, imagínate, si yo estoy con el que me estuvo y puso acá todos los nacimientos. No matamos a ningún chan porque estratégicamente no se podía alargar el plan industrial, porque si mañana pasaba había guerra, un conflicto, todo es para eso. Claro, entonces se puso más tiempo. Cierto, cuando él estuvo, antes que llegase él, era una ciudad muy, muy despierta, con mucha vida, empresas por todos lados, era. No solo en mi tiempo, ¿no? ¿En qué época era? El antes de 70 claro, no son los que estaba, ¿no? Tremendo. Ese son el que tenía tres cosas. Primero que nada, atendía un parque de más de 5.000 personas. Bien pagado. Segundo, se demostró que la calidad de las personas que trabajan ahí, hombres y mujeres, con millones de mujeres, era de muy buena calidad de nombre. ¿Por qué fundamentalmente mujeres? Porque para hacer el armado del proceso de electrónico, por ejemplo la IRT, industria de regresión, necesita colocar parte impresa con rapidez, ¿cierto? Y con más precisión. Ah, perfecto, claro, la máquina de coser, por ejemplo, también es excelente, Pero lo tercero y lo fundamental, no podemos seguir siendo un país primario, solamente extracción, extracción de recursos naturales que no se renuevan. O sea, son recursos naturales que se pierden para siempre. No hay una reinversión, no hay una ingeniería, no hay una investigación, no hay innovación. Pero ¿dónde está el detalle? La industria electrónica en Arica se está viendo por buen pie. Y dígame usted que es por eso un artículo electrónico. Este es un país chico. ¿Y después qué pasó entonces? A lo que vi que la COF estaba apoyando un tema de investigación. Se dejó de lado la investigación. Entonces nos discriminaron ahí, abruptamente, pero se discriminó en la unidad que estamos viviendo en la ilusión. Nosotros estamos allá en el siglo XXI, pero viviendo en el siglo XX, acá en Arica. Pero no es Arica, es el país, porque este, aunque sea un 0,04, es una parte del cuerpo que se llama China. Así que no se puede hacer esa discriminación garrafal, el de acá, mi amigo Urana. En ese sentido hay que tener mucho cuidado y eso es lo mismo, por lo menos la razón por la cual que estoy acá, o sea, tratando de ver y que se pueden hacer cosas acá en Malta, es un salvaje fenomenal. Y ahora yo también que parece que es la idea, y me dice no, usted se va y me toma allá y me lo toma, y me lo toma y se lo toma. Paró el aeropuerto, paró el viaje a Tanga, o al Perú, y paró el viaje a, ¿cómo se llama? A Bolivia. está haciendo muy rotunda. Noticias, creo que acá hay algo. ¿Y está vinculada a Plomo también? Está vinculada a la empresa minera Manganeso, al Ministerio. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya nos pueden dejar contar la historia de que no nos va a perjudicar. Que eso va a dar un macho. Claro. O sea, esa es una historia que ya no compensa. Pero lo tercero, lo más importante, es que la mujer está enterada en la cuenca donde nace el Rusa. Entonces, esto es insoportable. Ahora, la escuela del agua que se sale por ahí, muchas veces se sale en el tropa, justamente qué es lo que es, están haciendo por un lado, y por el otro lado, esta, ¿cómo se llama? Otra, South Dakota, también. Entonces, nos van a reventar, y ahí sí que van a Arica, pero no es Arica bien tierra, que es el estado de Chile, por su desinteligencia y no saber para salir de la vida. No, no sé qué vemos. Por supuesto, el problema es que tenemos que demostrar que efectivamente estamos pasando la OCDE como corresponde. Si no, vamos a quedar en la pista de resorte, ¿no? Imagínate Turbus, una empresa monopólica que todo el norte barre con su bus. Imagínate, la semana pasada se echó creo que 30 partidos. Sí, bueno. Y ellos también no son más responsables. No, ayer era un los monopolios no podemos estar soportando. Ah. Acá los bancos, imagínate que también es un monopolio. Sí. Pero ¿quién soporta las mineras de los bancos? Es un juego, ¿no? Sí, bueno, estoy arreglado. Sí, vuelvo al tema de la esquina. La pregunta sería: ¿qué posibilidades nosotros pudiéramos pedir una comisión de los derechos humanos para que venga a hacer una investigación para que levante todo lo que tenga que ver con la contaminación? Porque acá al conflicto del plomo, para el conflicto de la contaminación, ¿la se puede mañana? Porque involucra el plomo. Mañana lo puedes pedir. Pero a través de ustedes, nosotros lo que otras comunidades han solicitado, por ejemplo, para que sepas Palama, la comunidad del Valle del Huasco, solicitó la comisión de recursos naturales, una comisión investigadora para Palama, para contar con yo creo que es una, pero en el caso de usted, yo creo que tiene que ser la comisión de salud. No la comisión de recursos naturales, porque es una comunidad que tienen ustedes, que van a solo con la comisión de salud. Pero pedir a la Comisión de Salud, no, al nacional, en el Parlamento, en el fondo, el Parlamento se divide por comisiones, y hay una Comisión de Salud, y esa Comisión de Salud se puede solicitar una comisión investigadora. Entonces, la investigación que pudiera hacer el Parlamento es vinculante. Lo que pasa es que igual es difícil que ellos acepten hacerla. Mira, cuando sucede que se hizo una comisión, por ejemplo, el informe, pero no es diputado, claro, de la Cámara de Representantes. Ahora también. Y que ahora mando, no se hace nada con eso, o sea, ahí está el trabajo que quiero tomar el mundo. Quiero, pero si tienes todo, es un trabajo de referencia, ¿sabes tú? La gente hace un trabajo que después no lo van a dar. Son 5 tomos de un informe. Entonces, ¿con eso, por ejemplo, siente usted que las este no, porque no está ahí con un hombre. Sí, entonces, imagínate que tiene la otra consecuencia más grave también es la parte del daño, el daño al problema óseo, que está afectando al más del 90% de la población, que está contaminada en el daño a la deformación ósea producida por el cáncer. Ya, eso también lo declaró el doctor Pérez, en el cual nosotros hemos hecho encuestas, nosotros mismos, nuestra propia encuesta, más del 90% de aproximadamente, son 21.000 personas que están aproximadamente que se han afectado. Yo creo que son, ante lo que tenemos hoy, 3.000 tantas familias, que si se abarca todos los sectores de machuno, industria de 0, 1, 2, 3 y 4. Lo que en estos momentos nosotros tenemos 1.880 familias que hay que erradicar, y el gobierno no sabemos por qué y con qué razón bajó la cantidad a 1.350 familias para erradicar. Y eso no lo sabemos porque decimos quién lo decide y con qué base. Claro, Sebastián decidió, claro, porque si es un tema salud, yo creo que tendrían que erradicar las 3.500 familias que hay en eso. Mira que la capacidad laboral está totalmente rebajada, porque hay gente que tiene 45, pero por problemas de salud ya no puede laborar. Los jóvenes en este momento están estudiando, si no dan una respuesta acá, de registrado, ¿cómo se lo van a dar? ¿Por qué están empañados? ¿No? ¿Por qué están empañados con materiales tóxicos? ¿Cómo le pide esa mujer? En este momento la gestión que yo estaba haciendo es que hay una persona en Alemania que está haciendo unos convenios interesantes y tiene la carrera de ingeniería de prevención de riesgos, que es la Universidad de Santo Tomás, y también tiene la carrera de enfermería. Y está en la Escuela de Medicina de la Universidad de Mach. También va a estar en contacto con ustedes. Quieren hacer un puente y inversiones para hacer pareja. Pero tú tienes que tener vivienda, salud y educación, pedir educación para que haya su posibilidad de comida. Necesito la universidad de educación para que no haya un permiso, ¿cierto? Tener bajo control y protección de riesgos de repugnancia. Lo más grave, nosotros pedimos que Don Francisco, ahora que está el director, vivir ahí, que está en la ciudad. Él está interesado en otras cosas. Sí, pues lo pasa a la Teletón al final, ustedes ven como las empresas mineras van a donar a la Teletón. Sí, pero también hay un señor que no trabaja así con el tipo y cobra, no sabemos qué es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ayuda? ¿Apoyo? Contacto, no hay ni la cuarta. Porque otro día una niña de horror en el fresco y fue terrible, pero ella quedé ahí tiritando. Porque yo a veces no me puedo mover y es complicado. Y por eso que con asunto de la minera, ni a mí eso, ni a eso. Como lo veo, como estoy ahí del fresco, que es una unidad que depende de la ley de cómo se llama esta, de la ley municipal, la ley orgánica municipal. Ha sido difícil, porque eran solamente 30 días para entrar, como por supuesto. Y tienen todos peleando, tienen muy bonito. Pero una vez que está dentro, podemos hacer las acciones de participación ciudadana en el mundo. Entonces, el sistema de participación de la participación ciudadana, ojalá ustedes lo puedan elaborar y nos puedan ayudar para que en un futuro encuentro lo podamos ya disponer. Pero no se preocupe, mira, ahí en, con el asunto de esta geotécnica del Tatro, hicieron unas exploraciones. Y tú sabes la consecuencia, se remontó tu comida. Así que se me llenaron de geotécnica y se me quitaron de remontar. Sin ningún problema, eso se fue por más anunciado. Lo dijimos antes nosotros, pero este remoto. Porque todo es, si ustedes fijan, todas las noticias, el remoto en Arica, la explosión en Arica, y tsunami en Arica y todo lo demás, y resulta que yo le dije, no puedo ser, ustedes pueden ser testigos ahora, dije, no señor, va a ser en el sur, no acá. Esto sí, ocurrió en Tocopilla, van a ver cuántas personas hay, como 4.000 se comentan, si ustedes pasaban por ahí, en Tocopilla todavía no resolvieron el problema. Pero la gente no sabe que fue un terremoto inducido. Sí. Ese fue el problema. Claro, la geotécnica. La geotécnica está a presión, pero el problema es que tú le sacas la presión y la capa queda bailando. Y eso hace un movimiento entre la placa. Porque tiene que acomodar. Cuando hace la placa, hace tú. Esta parte grande. Ahora, no es una teoría mía, ¿no? Ocurrió en Bélgica y ocurrió en Francia. Sacamos de un poquito, o sea, la geotermia, sí. Claro, nosotros ya estamos sacando, claro. Oye, sería, bueno, nosotros traemos algún material para darle a ustedes, ¿ya? De regalo, algo también, algo chiquitito, pero que nos gustaría dejarle. Y también nos gustaría dejar los invitados para dos cosas. Lo primero, nosotros coordinamos con comunidades de América Latina que están en la misma o en situaciones similares a las de ustedes, en conflictos con la minería, y tenemos una base de datos de conflictos mineros. Sabe, mi tío, sería súper interesante que ustedes pudieran... ¿Qué tiene Bernardita? El caso de Clomo Narica. ¿Qué tiene Bernardita? Soto, esa cosa para ella. Que el caso de Clomo Narica esté presente y que se difunda. Nosotros no, ¿qué va a hacer? Entonces, tal vez nosotros podemos mandarle al correo de la red un formato en el que se presentan los... Sí, yo se lo mando.